dejaste, que porque me dejaste me iba a morir. Te equivocas, ahora estoy con otra y soy muy feliz. ¿Qué creías? Que porque mucho me hiciste sufrir, volvería a rogarte que volvieras a mí. Gracias a Dios ya pudo.